de lo que te digo. Si la vida no me alcanza, si el dinero no soy yo, si la luna no te basta, las estrellas me las llevo yo. A continuación, tenemos con nosotros al trovador y armonicista cubano Adrián Berazaín, uno de los artistas jóvenes más importantes de la isla caribeña. Del álbum Como los Locos, lanzado en 2010, escuchamos Para Ella. La radio recitando

Pasamos ahora a la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, para escuchar a la banda Cachiporros. Esta agrupación es un importante referente de la música paraguaya y ha tenido un amplio impacto en la región. Escuchamos la canción Ana Lucía. Ana Lucía se mueve como una bala perdida, camina como quien no supo el temblor, es una nueva Ana cada día. Vio que la vida no es un destino, es una recorrida, es entender que todo tiene conexión y que no hay que temer a las caídas. Fanática de la jardinería, ha cosechado flores, ella ha sido el sol que prendió mecha toda mi alegría. Ana Lucía, mezcla de magia blanca y brujería, prepara golosinas para ver mejor, ya siempre existe más de una salida. Y ojalá siga rompiendo más barreras cada día, incomodando a todos a su alrededor. Del mismo país, sintonizaremos a la agrupación Cultura Nativa. Esta banda participó en el mayor festival de reggae en Paraguay en 2006, siendo telonera de una de las bandas más emblemáticas del reggae, The Wailers. Ellos nos traen la canción Mi Condena. Que no te vieron. Nos dirigimos ahora a México para escuchar al escritor, poeta y multiinstrumentalista Arturo Mesa. Mesa es una de las figuras más sobresalientes de la escena musical independiente del país norteamericano. Escucharemos la canción del álbum el 33 de este mes, Cenizas. Este cementerio será cenizas, esta soledad serán cenizas, nuestros versos será cenizas, este corazón será cenizas, este miedo será cenizas, el dinero menos tu amor. Menos tu amor. Los cerrojos, las prisiones, las mentiras, las pasiones, los alegatos y la vanidad, los manicomios y cadalsos, los mercenarios y la fama, los capuletos y montescos, los esclavos y terratenientes, esta canción y la revolución, menos tu amor, menos tu luz, menos tu amor. Chiques de Sonidos Rupestres, reportándome desde La Paz, Bolivia. Me alegra escucharles cada sábado, y aprovechando este saludo, les pido que pasen la canción llamada Tu Sonrisa del grupo 1280 Almas. Si la pasan, os agradeceré con especias y licores. Chao, abrazos. We'll be right back.